Diga. Hola, quisiera hacerle una revisión a la moto. Sí. ¿Qué moto es? BMW 1200 GS, año 2010, 15.000 kilómetros. Bien, aquí en el foro de internet dice que tenemos que cambiarle la cadena. Ah, no, esta no lleva cadena. El aceite, sí, y el líquido de frenos. No, no, espera, el líquido de frenos es a los 20.000. Ahora le tocaría el líquido del radiador. No, es refrigerada por aire, ¿o no? Nadie conoce mejor tu moto BMW que Todo Moto. Único concesionario oficial de BMW Motorrad en Córdoba y provincia. Avenida Conde de Vallellano 4. Todo Moto, servicio postventa, la tienda Rafa. ¿En qué puedo ayudarle?